Hoy es día jueves y continuamos con la lección número 6. Estamos recordando entonces que Eliseo recibió el manto de Elías, ahora sería el manto de Eliseo. Ese es ahora el título de la lección de ese día, el manto de Eliseo. Así como Elías lo portó durante mucho tiempo para distinguirse como el mensajero de Dios, el vocero, el profeta, ahora quien lo portaba era Eliseo. Y así como Dios utilizó a Elías en muchísimas ocasiones también, seguramente sería en la vida de Eliseo muchas ocasiones en las cuales Dios estaría haciendo grandes cosas, llamando al pueblo, amonestándolo y también a otros pueblos vecinos, como sabemos que sucedió en la vida de Eliseo. Hay un incidente muy extraordinario que está relatado en el libro de Segunda de Reyes. Ellos debían de cruzar un lugar en las orillas del río Jordán y tomando el manto, dice la escritura, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado y pasó Eliseo. Extraordinario milagro. Dios, quien abrió el Mar Rojo en dos para que pasara el pueblo de Israel en aquella ocasión. Dios, quien abrió el río Jordán también para que pasara Josué y el pueblo antes de llegar a Jericó. Es el mismo Dios que ahora estaba obrando un milagro y el instrumento no era ahora una vara, sino que era el manto que había sido de Elías y ahora era de Eliseo. No era un manto milagroso. No era un manto poderoso, no era una reliquia que debía traspasarse de uno a otro, sino era un manto sencillo, pero que Dios se utilizaría como instrumento, ya que era lo que estaba en poder de Eliseo. Y ese mismo Dios que obró los milagros anteriores era quien iba a obrar nuevamente un milagro. Así que no debemos pensar que el manto de Eliseo, que había sido de Elías, era algo poderoso como una varita o como algo extraordinario que estaba recibiendo él, sino que era un distintivo de que quien lo portaba era un instrumento de Dios, era portavoz de él, era su mensajero, su profeta. Seguramente tú también tienes algo que te identifica como un hijo de Dios. No es un manto, no es una vara como fue en el caso de Moisés, pero hay algo que puedes portar, como es las Sagradas Escrituras, el libro, la palabra de Dios, y que al portarlo nos identifica como hijos de Dios, como súbditos del Rey, como deseosos de estar siempre en su presencia, portadores de su palabra, la cual llevamos no solo en ese libro, sino también en nuestro corazón. Pero también, mientras Eliseo estuvo dirigiendo al pueblo, se encontró en una ocasión con otros que dudaban lo que había sucedido y decían que Elías no había sido llevado al cielo. Le decían a Eliseo que lo buscara, que seguramente por ahí había caído, que ese torbellino lo había llevado y lo había arrastrado una larga distancia y seguramente lo había dejado por ahí, y que lo buscara para que lo encontrara. A lo cual Eliseo dijo, no, no hay que hacerlo, ¿para qué si fue llevado al cielo? Pero ellos dudaban, así que decidieron buscarlo. Eliseo dijo, no, no pierdan su tiempo. Pero tenían dudas y emprendieron la búsqueda. Y lo hicieron por largo tiempo. Y después que no lo hallaron, se dieron cuenta realmente lo que había sucedido. Ellos creían que Dios lo había dejado en un monte, en un valle, pero que no lo había llevado al cielo. Así que Eliseo, que tenía la seguridad de Dios, no lo fue a buscar. Él sabía lo que había visto y lo que Dios había hecho con su siervo. Hay ocasiones en que no importan las experiencias o los milagros que hayamos visto. Todavía necesitamos ejercer fe. Porque estos hombres lo habían visto. Por eso dijeron que seguramente el torbellino lo había abandonado en un monte, en un valle. Habían visto el milagro, mas no creían. Dudaban, no ejercían la fe plena que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros para creer en las cosas extraordinarias que Él hace. Más temprano o más tarde, entrará la duda en cada uno de nosotros y desafiará seriamente nuestra experiencia cristiana. Qué peligroso esto, que dudemos de lo que Dios hace, tarde o temprano, la duda puede entrar en nosotros. El enemigo intentará que nuestra mente no acepte, o trate de justificar, o razonar, o comprobar, o utilizar un método para en verdad darnos cuenta de lo que Dios ha hecho. Pero ejerzamos la fe, como fue en Eliseo, como fue en muchos hombres que están escritos en la Biblia sus nombres, y como debe ser en cada uno de nosotros verdaderos hijos de Dios. Creer en lo que Dios ha hecho, aun cuando lo hayamos visto o no lo hayamos visto, debemos creer que Dios lo ha hecho, así lo ha dicho su palabra, y seguramente así ha sucedido. Que Dios te ayude en este día a ejercer tu fe, a distinguirte como un hijo de Dios y a que tengas esa seguridad aún delante de los desafíos que otros puedan hacerte. Mantén tu confianza en el Dios de los cielos.